teman a aquel que después de matar tiene el poder de arrojar a la ajena. No temamos a los que realmente no matan lo más importante de nuestra vida, que es nuestra fe, nuestra confianza, nuestra certeza de que hay algo mejor, de que la vida es mucho más grande de lo que creemos y la bondad es mucho más grande de lo que creemos. No temas si te tocó sufrir en la vida, no temas eso. No temas a los que puedan hacerte el mal. Como decíamos ayer, cada uno deberá dar cuentas a Dios de lo que hizo. Y lo tercero es que Jesús nos da un lindo mensaje cuando nos dice: ustedes tienen contado todos los cabellos, no teman porque valen más que muchos pájaros. Qué lindo es saber que Dios es nuestro Padre. Este es el mensaje final, consolador y esperanzador de Jesús. Dios es nuestro Padre, tiene contado todos nuestros cabellos, sabe todo lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos. No hay que dudar del amor del Padre, incluso en momentos difíciles. En todo momento hay que confiar que Dios es nuestro Padre y que Él conduce la historia de nuestra vida, la historia de la humanidad, y saber que por más que haya personas malas, por más que podamos sufrir malas experiencias, Dios es nuestro Padre, Dios es tu Padre. Hoy mira al cielo y decirle a Dios: Padre, Padre, quiero confiar en vos, quiero saber que estás presente, quiero sentir que estás presente, y no quiero hacer nada que muestre una doblez de corazón, no quiero hacer nada oculto, porque todo está expuesto ante tus ojos y ante tu corazón. Bueno, que las palabras del Evangelio de hoy nos ayuden a vivir un día con confianza, sin temor y ausencia de hipocresía. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.